Víctor, mira esta idea como para el intro y para llevar los versos. Su padre fumaba en la cama, su madre fumaba en el reloj. Su padre fumaba en la sala, su madre miraba el reloj, la aguja está bajo la cama, muerte gritaba el tarot. La cuillère chauffait la promesse. La paix invitée au cocktail. L'enfer cherchait chez sa maîtresse. Des soulagements éphémères. Era solo otra noche de esas. Ton voyage entre peur et douleur. No pudieron ácido y cervezas. S'inventé un mundo un peu meilleur. Se apagó la luz y no volviste más. Y se borró el futuro con sus días y sus noches. Y se apagó la luz y se acabó el dolor. Escupió a la cara el fantasma al que le oías. La peur es vraiment une sale garce, tu dois le savoir maintenant. La peur a mené cette farce, mourir n'est pas la solution. L'aveugle a vu la lumière, le sourd a entendu la chanson. Le mort n'était pas au cimetière. La vie n'a pas toujours raison. Supiste ya en el otro lado que el miedo fue solo un ladrón. Vivir no es andar asustado. Morir no fue la solución. La cure a tracé un nuevo chemin con el protocolo de rigor. Le mot héros n'est pas si chouette o féminin. Ni confundas a un dealer con doctor. Se apagó la luz y no volviste más. Y se acabó el futuro con sus días y sus noches. Y se apagó la luz y se acabó el dolor. Y te escupió la cara el fantasma al que le oías. El ciego vio luces prendidas. El sordo escuchó una canción. Le mort n'était pas au cimetière. La vida no tuvo razón.